Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, viniendo a Cristo. Amigo mío, los cristianos solemos tener serios problemas para comunicar el Evangelio a otros, no por ser muy complicado o difícil, sino todo lo contrario. Porque la salvación es por la gracia, sin ningún sacrificio de parte del pecador. No se requieren penitencias ni ninguna otra cosa. Y puesto que estamos rodeados de religiosos, aún muchos llamados cristianos, pero no salvos, es naturalmente difícil que un religioso acostumbrado a tratar de ser salvo por sí mismo comprenda que sus esfuerzos son inútiles, que sus penitencias de nada sirven, que todos sus sacrificios son innecesarios y que, al contrario, esos esfuerzos que él o ella realizan, más bien le alejan del Salvador. Las bienaventuranzas de Mateo 5, 1 al 12 realmente constituyen la puerta que abre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere ver el progreso del peregrino directamente en la Biblia, estudie estas bienaventuranzas y quedará sorprendido de la exactitud y secuencia de lo que Jesús está diciendo a toda esa multitud que entonces le escuchaba. Antes de continuar, tengamos presente lo siguiente. Primero, Jesús está hablando a una multitud, a gente que no sabe nada del cristianismo, de la salvación y de la persona de Jesús como Mesías prometido. Segundo, a través del estudio de estas bienaventuranzas, usted puede entender perfectamente bien el comienzo, la continuación y el final de un pecador salvo. Tercero, el resto de lo que el Sermón del Monte, digamos, capítulo 5 al 7 de Mateo, es un desarrollo de lo que tenemos y este es un bosquejo de todo cuanto la Biblia habla acerca de la salvación por la gracia. El versículo 3 dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esto en Mateo 5, 3. Esta es la primera bienaventuranza. Esta trata la pobreza en espíritu. Ahora, no se trata de poco Espíritu Santo, porque aquí la palabra espíritu está con minúscula. Es el espíritu del hombre. Se trata del carácter del individuo. ¿Somos por naturaleza pobres en espíritu? Pregunto. La respuesta es obvia. Todos, en menor o mayor grado, somos más bien inflados en espíritu. Soberbios, autosuficientes, mejores que los demás. Esta condición espiritual del hombre es la que le impide ser salvo. Por eso, lo primero que debe suceder en la mente y en el corazón del pecador es que éste debe reconocer su pobreza, su miseria, su condición perdida, y sin poder él o ella hacer nada para solucionar esta miserable condición. Veamos algunos textos que hablan sobre esta pobreza. En Proverbios 16, 19 dice, «Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios». Y en otro lugar leemos, «Riquezas, honor, o mejor dicho, riquezas, honra y vida, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová». Proverbios 22, 4. La soberbia del hombre le abate, pero la humildad de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29, 23. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, Isaías 57:15. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, Mateo 18:4. Pero bien, ¿cómo se llega a esta humildad? Bien, el pecador debe dar ciertos pasos por sí mismo, de lo contrario jamás podrá obtener el perdón de Dios y la vida eterna. Sáquese de la cabeza, amigo oyente, aún la más remota posibilidad de salvación si no está dispuesto a humillarse. Ninguna persona que no se haya humillado entrará en el cielo. Tome nota de estos sencillos pasos que usted debe dar si aún no es salvo. Usted, en primer lugar, debe oír la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hasta aquí la cita bíblica. Romanos 10. Ningún otro pasaje de la Biblia es tan claro como este sobre la necesidad de que, antes de la salvación del pecador, éste debe oír la palabra de Dios. Diríamos que da igual oírla o leerla. Sin embargo, me parece que Pablo fue inspirado para decir que hay que oír más que leer, por algunas razones muy claras. Primero, generalmente en aquellos días era difícil que cualquier persona pudiese o poseyera un ejemplar de las Escrituras cuando Pablo escribió. Por eso la gente solamente se enteraba del perdón de Dios oyendo el Evangelio. Segundo, la gente siempre ha tenido pereza para leer. Hasta la fecha ocurre lo mismo. Es muy poca la gente que lee, aún teniendo tiempo. Tercero, al oír, suele ser, o el mismo hecho de oír, suele ser mucho más económico y al alcance de todos. La radio es un medio muy poderoso que ha llevado la palabra de Dios hasta los más remotos lugares, lo mismo que los cassettes tan populares. En cuarto lugar, la palabra de Dios leída y explicada hace que el pecador entienda mejor y descubra qué le corresponde hacer para ser salvo. En todos esos casos, la salvación en el Nuevo Testamento se logró, esta salvación, mediante la exposición de la palabra de Dios, no la lectura de ella solamente. En el caso de Hechos 8, de aquel etíope que sí estaba leyendo atentamente la palabra de Dios, también era necesario que un siervo de Dios llamado Felipe le hablara. Él necesitaba oírla, de todos modos, aunque la estaba leyendo. La lectura de la Biblia despierta interrogantes en la mente del pecador. Por eso es necesario que alguien le hable para aclarar los puntos que no entiende. Lea, por favor, Hechos 8 y entérese. Después de seguir el apóstol diciendo que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, agrega, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Romanos 10:12. Todos sabemos que el judío era el hombre que era monoteísta. Él creía en un solo Dios. El judío tenía a su alcance la ley divina, la palabra de Dios. Los patriarcas, los profetas, los sacerdotes, todos ellos eran judíos. Los griegos, por otra parte, eran paganos. Ellos tenían a muchos dioses y diosas. Ellos eran completamente paganos y desconocían al Dios verdadero. Y sin embargo, Pablo coloca en el mismo nivel al pagano y al judío. Pablo nos está diciendo que el Evangelio es absolutamente necesario para el judío que ya creía en Dios como al griego completamente pagano. Es realmente fuerte la expresión, porque no hay diferencia. Ahora, amigo mío, ¿nota usted por qué es tan importante que el pecador comience humillándose si quiere ser salvo? ¿Nota usted por qué Jesús usa como la llave para descubrir los tesoros divinos la pobreza en espíritu? ¿Cree usted que habrá algún pecador en el cielo, perdonado por Dios, que no se haya arrepentido, que no se haya humillado, que no haya pasado por esta pobreza de espíritu? Dice Dios por boca de su profeta: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías 66:2. Dios nunca dice que Él mira con agrado a los religiosos. Mi estimado pecador, aún sin Cristo, si usted vive sin Él, si usted no acepta como primer paso hacia su reconciliación con Dios la humildad, puede estar completamente seguro de que jamás será salvo. Todos los salvos pasaron por esta puerta llamada humildad. Siendo ya cristiano, usted tendrá que ser humilde, por eso debe entrar por esta puerta si de veras quiere ser salvo. Un predicador fue preguntado de cuál era la principal virtud de un cristiano. La respuesta fue: la humildad. Y la segunda: la humildad. Y la tercera: la humildad. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. A una señora cuáquera de hermoso cutis le preguntaron qué clase de cosméticos usaba. Se dice que contestó dando esta original y espléndida receta: para mis labios, la verdad; para mi voz, la oración; para mis ojos, la compasión; para mis manos, la caridad; para mi cuerpo, la rectitud; para mi corazón, el amor. Y agregó: todos los que los han usado las encontraron excelentes. Y yo le creo. Creo que así es. En la antigua cultura, en los días de Pablo, y cuando se escribiera el Nuevo Testamento, la humildad no era considerada como una virtud, sino más bien como signo de debilidad. Un escritor dice: en todo el lenguaje romano, ni aun en los días de mayor gloria, se haya una sola vez usado o usada en los viejos libros la palabra humildad, ya que su valor era bien distinto al que nosotros le dimos. En los clásicos griegos, tan sabios por su erudición, es imposible hallarla ni una sola vez. Y agrega: fue Pablo el apóstol por sus cartas que la anexionó al lenguaje de su tiempo por sus cartas inspiradas. Estas son palabras de John Wesley. El orgullo del pecador se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, no quiere humillarse por que ser cristiano no es popular, o no quiere humillarse porque ser cristiano es a su juicio signo de debilidad y es asunto de chicos y mujeres. No quiere ser cristiano porque la gran mayoría no lo son. No quiere ser cristiano porque los cristianos no son aplaudidos. No quiere ser cristiano porque para hacerlo el pecador debe reconocer que está equivocado. Tome, por ejemplo, el caso de Saulo de Tarso. Como hombre ha sido tan soberbio, orgulloso de sus logros en la religión y la confianza que tenía en sí mismo y en su intachable religión. Pero fue él quien dijo que el Señor le cambió en apóstol de Jesucristo. Pablo mismo nos presenta su condición anterior cuando todavía estaba en el mundo, aunque claro está, él realmente creía en Dios y en todos sus atributos. En ese sentido, Pablo no tenía problema cuando aún era Saulo. Pero era un hombre perdido, como el peor de los pecadores, al punto que él declara que ha sido el peor de todos. Es completamente posible, mi querido oyente, que uno crea en Dios, vaya al templo, cante canciones religiosas, haga ayunos y oraciones, penitencias y demás, y viva alejado completamente de su Salvador. Escuche cómo Pablo enumera sus glorias en la vieja vida y cómo las veía cuando se humilló delante de Dios y exclamó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hechos 9:6. Hasta entonces él siempre sabía qué debía y qué no debía hacer, pero ahora él descendió humillándose. Años después, cuando ya era un apóstol de Jesucristo maduro, él enumeró parcialmente sus glorias pasadas, que ahora las consideraba basura. Él decía, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:3-8. Amigo, notemos lo que el apóstol enumera mostrando a los destinatarios de su carta de cómo, si él quisiera, tenía de qué sentirse orgulloso. Su primer motivo de orgullo era la circuncisión, una práctica exigida por la ley mosaica para cada hijo varón entre los hebreos, que tenía lugar al octavo día después de nacido. Su linaje israelita, para que a nadie le quepa la menor duda de que él realmente era hebreo. Su procedencia de la tribu de Benjamín era una tribu prestigiosa, pero más que eso, Pablo se sentía orgulloso que su descendencia judaica no era ambigua, pues él podía hasta indicar de qué tribu era y rastrear su descendencia y demostrar a cualquiera, soy judío 100%. Su celo por guardar la ley o su religión era visible por su actitud violenta contra la fe cristiana. Su comportamiento, su justicia, en cuanto a la ley, era realmente irreprensible. Pero él termina diciendo que todo esto que tanto valor revestía para él, cuando se enfrentó con el mensaje del Evangelio, tan grande como era, él cayó al suelo y buscó de todo corazón a Dios. Acto seguido, al comparar su religión y sus méritos propios, reconoció que lo que él tenía era solamente basura, al lado de lo que el Señor ese día le había dado. ¿Cuál es la lista, mi querido amigo pecador sin Cristo, de sus dignidades? ¿Ha cumplido usted con todo cuanto la religión en la que milita prescribe? Tal vez el bautismo, cuando pequeño, y todavía guarda usted la fotografía, el certificado, los nombres de sus padrinos de aquella ocasión. Para usted tiene tanto significado esto. ¿O desciende usted de una familia de religiosos por muchas generaciones y le parece que jamás aceptaría que usted y sus antepasados estuvieran equivocados? ¿O tal vez tiene usted un gran celo por su religión y, además de pertenecer a esa religión de la gran mayoría, es un laico activo, catequista, filántropo y cosas parecidas? Oye que la gente admira su intachable conducta como ciudadano, como vecino, como miembro de su religión, como parte de su parroquia. ¿Estaría dispuesto a aceptar humildemente su error y acudir por la fe a Cristo Jesús? Oh amigo pecador sin Cristo, tenga cuidado, porque el orgullo puede ser el obstáculo que lo llevará finalmente al mismo infierno. Su religión, su condición social o su condición intelectual, sus amistades y familiares, el qué dirán, los placeres, la fama y cosas como estas, son las que obstaculizan el camino a la humildad. Y sin la humildad usted nunca podrá ser salvo. Jesús llama a los humildes pobres en espíritu, porque reconocen su condición de miserables, aunque estén rodeados de las mejores comodidades. Reconocen su ignorancia, aunque ostenten los títulos más altos. Reconocen su condición perdida, aunque cumplan con todos los requisitos de su religión. Reconocen su imperiosa necesidad, aunque lo tengan todo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Es notable que Jesús diga que para formar parte del reino de los cielos hay que ser pobre en espíritu. Y no dice nada que hay que recibir a Jesucristo, que hay que arrepentirse, etc. Lo que ocurre es que para que realmente un pecador pueda recibir a Cristo, arrepentirse y renunciar a todas sus pretensiones, debe primero reconocer su pobreza o miseria espiritual. Esto es lo que significa pobre en espíritu. Ninguna persona llega voluntariamente a esta pobreza a menos que sea Cristo mismo esa razón. Finalmente, permítame darle claramente los pasos para llegar a esta bienaventuranza. Primero, quienquiera que usted sea, debe reconocerse pecador, condenado para siempre, separado de Dios, separado de su gracia y de su amor. Reconozca esta triste verdad de todo corazón. No irá a ningún lado a menos que comienza por aquí. Segundo, una vez que usted reconozca su condición perdida, arrepintiéndose de sus pecados delante de Dios, sepa que Dios no puede tolerar el pecado y no existe ninguna razón para que usted continúe bajo la pesada carga de sus pecados. Dígale a Dios en el nombre de Cristo que usted siente mucho, que está arrepentido de haberle ofendido por todos esos años vividos sin Él, y de no haber hecho caso al amor que Él le proveyó al entregar a su unigénito Hijo para que muriera por usted en la cruz del Calvario. Tercero, reciba por la fe el perdón que el Señor Jesús le ofrece. Una vez que usted se arrepiente, usted confiesa todos sus pecados a Él, y usted acepta el perdón de Dios, si no, no hay arrepentimiento. No es en base a ninguna experiencia suya, sino en base a su promesa de perdonarle. Acepte que usted ya ha sido perdonado. Cuando usted da estos pasos, no espere sentir nada. Cuarto, manténgase firme en las promesas divinas. No en lo que le dijeron, lo que usted siempre ha creído o lo que sienten otros. Todo eso puede fallar, pero la palabra de Dios es la verdad y nunca fallará. No se guíe por lo que los demás le digan. Trate de que la palabra de Dios se compenetre en su vida de tal manera que usted la lea cada día para saber cómo vivir una vida de victoria, una vida de santidad, una vida de paz con usted mismo, paz con sus semejantes y paz con Dios. Todas las demás bienaventuranzas en Mateo 5 tendrán sentido para usted si usted de todo corazón acepta este primer desafío del Señor. El Señor le dice con esto más o menos así: si tienes valor para reconocer tu condición perdida, tu miseria espiritual, tu miseria moral, tu completo fracaso, tu destino en el infierno, tu impotencia para salvarte a ti mismo, entonces, y únicamente entonces, estás en el carril correcto. Eres una persona pobre en espíritu, y yo me encargaré, dice el Señor, de cambiar tu condición de pobreza en riqueza. Yo te llenaré de lo mío, dice en Juan capítulo 3, versículo 34, que Dios no da el espíritu por medida. Cuando usted de verdad reciba a Jesucristo como salvador de su alma, ya no necesitará más de ningún tipo de magos y religiosos para que le impongan la mano o para que exijan de usted alguna experiencia para la plenitud del espíritu, porque cuando usted deja el mundo da las espaldas al mundo y se vuelve a Dios, Él le recibe. E inmediatamente, sin que usted lo sepa, cómo, ni para qué, ni por qué, Él le integra en su familia con todos los privilegios y derechos de hijo. Dice en la Biblia, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Esto dice Dios a Israel en Oseas 11:4. Y Jesús algo muy parecido dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:29-30. Es absolutamente necesario que usted se humille si quiere que Él levante el pesado yugo de sus pecados de sobre su corazón. Si usted quiere ese alivio, por fin, ya ha probado de todo, ya ha ido a un templo, ha seguido fielmente como corderito manso a aquellos magos con título de cristianos reverendos que se detienen ante multitudes en una pericia de hipnotizar colectivamente a las multitudes con palabras rebuscadas de aquí y de allá, le pareció que sintió algo, hasta pasó al frente, hasta le tocaron, hasta cayó al suelo, pero volvió a su hogar y la carga pesada de sus pecados continúa en su lugar. Mi querido amigo, en vez de buscar a los hombres, ¿por qué en la soledad de su hogar, de su habitación, de su dormitorio, doquiera que esté escuchando la palabra de Dios, no se humilla y clama a Él y le dice, Señor, si de verdad Tú existes, si de verdad Tú me conoces, si es cierto que estás tan cerca de mí como a la puerta de mi corazón, llamándome ahora tiernamente con lo que estoy escuchando, si es cierto que para mí es esto de que he aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye la voz mía y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Yo te abro las puertas de mi ser. Yo te abro las puertas de mi corazón, de mi vida, y te doy entrada en mi vida. Quiero que tú te adueñes de mí. Límpiame de todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Te confieso toda mi maldad. Te confieso de haber sido pecador y haber ignorado el sacrificio que tú has hecho por mí. Ahora, Señor, pido que tú me salves, y desde ya te doy gracias por el perdón y la salvación, porque tú prometes que todo aquel que a ti viene, tú no le eches fuera, y yo acudo a ti. Si usted, mi querido amigo, da este paso de fe, y humildemente se rinde a Jesucristo, luego comuníquese con nosotros, porque tenemos bastante para enviarle para su crecimiento espiritual. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.